Aquí comienza Los Años Dorados en Agricultura. Un espacio para disfrutar y compartir en forma entretenida los temas que interesan a los adultos mayores, activos, vigentes y optimistas. Es una presentación de Dima Coffee, apadrina con orgullo a Amanos, Fundación Juan Carlos Cantor para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Y Tena, líder mundial en productos para la incontinencia urinaria. Y ahora con ustedes, nuestra anfitriona, Patricia Pupkin. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Los Años Dorados, un espacio de Amanos, Fundación Juan Carlos Cantor. Una fundación que promueve el envejecimiento activo y el desarrollo afectivo y emocional del adulto mayor. Aprovecho de saludar a nuestros queridos auditores y auditoras que todas las noches nos acompañan. Es un hecho que Chile envejeció, una tendencia que llegó para quedarse. Por eso no debe sorprender, entonces, que cada día haya más adultos mayores emprendiendo. Esta noche queremos conocer la experiencia de una emprendedora y compartirla con ustedes. Por eso saludamos a nuestra invitada de hoy. Ella es María Lorca, emprendedora del Fondo Esperanza, que a sus 67 años decidió hacer realidad su propio negocio relacionado con la venta, artesanía y réplicas de obras de arte. María, bienvenida y gracias por estar en Los Años Dorados. Gracias por invitarme. María, ¿cómo llegaste a ser emprendedora? Cuéntanos sobre tu emprendimiento. Bueno, esto se suscitó porque tenía mis hijos pequeños, había que generar más dinero, porque tengo 7 hijos, y había que generar más recursos. Y empecé trabajando en el barrio Bellavista. Solamente puras reproducciones de cuadros famosos en ese momento. Mira qué bien. ¿Y los vendía? Sí, pues, sí. Qué bien. Pero después nos cambiaron al Parque Gómez Rojas, que está frente a la Escuela de Derecho. Ahí las ventas bajaron un poquito. ¿Porque había mucha competencia? No, yo no tengo competencia, es un rubro único. Ah, mira qué bien. Sí, yo no tengo competencia. Pero se suscitaron otros problemas, ya, y tuve que empezar a abrirme porque es un rubro medio elitista que se vende en ciertos momentos, no se vende a cada sí, rato. Pues sobre todo reproducción. Claro. Entonces tuve que empezar a vender artesanía de otros compañeros, pero no lo que yo hacía. Ya. Y así es como llegué a abrir un espacio más de trabajo para mí. Qué bien. Entonces en el verano trabajo las reproducciones. Y en esta época del año trabajo el otro puesto. Fantástico. María, ¿qué ha significado para ti como adulto mayor poder tener tu propio negocio? A ver, como adulto mayor en este momento que tengo mis hijos todos grandes, tranquilidad económica más que nada, de salud, de muchos factores. ¿Y también algo que te entretiene? Sí, uno se acostumbra a trabajar. ¿Lo pasas bien? Lógico, claro que y sí. ¿Y te da como un sentido de vida? Claro que sí, en la casa uno vegeta. Sí. Entonces tiene que tener una actividad diaria. Tiene que tener como un horario. Un horario, lógico. María, ¿qué beneficio te ha traído en tu vida personal el emprendimiento? ¿Qué beneficios? Sentirme más segura de mí misma. Ganar platita. Correcto, ganar plata, es que eso ya viene de hecho, pero la hace a uno sentirse útil, sentirse segura, poder manejar sus propias platas y no tener que depender de la familia. ¿Tú eres viuda? Eso es importante, sí. Ya, o sea, te manejas sola. Sí. Y haces lo que quieres. Y hago lo que quiero. Estás sí. Hablando con otra viuda. Sí. No, los hijos siempre son un control. Sí, te controlan, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es verdad. ¿Dónde estás, mamá? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Ya, pero menos mal que alguien se preocupa de nosotros, ¿no? ¿Verdad? De todas maneras, lógico, ¿no? Y siempre uno trata de apoyar a los hijos igual, porque eso va a ser de por vida. Que aunque tenga 50 años. Aunque tenga 200. Bueno, llegó el momento de nuestros pedidos musicales y recuerden proponer sus canciones al mail adorados@radioagricultura.cl. Vamos a escuchar a Los Ángeles Negros y la canción Esta noche la paso contigo. Mañana me iré, amor mío, qué triste estaré, te digo, mañana me iré. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar mi corazón, te entregaré todo mi ser. Con qué pasión te besaré, tú me darás todo tu amor. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Pero esta noche la paso contigo. Estamos de regreso a Los Años Dorados en Radio Agricultura, un espacio de Amanos, Fundación Juan Carlos Cantor, una fundación que promueve el envejecimiento activo y el desarrollo afectivo y emocional del adulto mayor. Esta noche conversamos con María Lorca, emprendedora del Fondo Esperanza. María, para poder emprender, ¿debiste aprender cosas nuevas? ¿Cómo tomas el desafío de enfrentar situaciones nuevas y desconocidas? A ver, ¿cómo se lo explico? Como puedas, o sea, no necesitas... Es que emprender cosas nuevas, no, había que darle un empuje a lo que yo ya había empezado. Lo que ya sabías. Lo que yo ya sabía hacer, porque para mí los libros de arte son caros. Me imagino. Entonces, claro, tenía que ver algo que me resultara un poco más económico, pero me diera el mismo margen o quizás más de ganancia. Ah, mira qué bien. Pero para eso a mí me faltaba el capital. Y Fondo Esperanza puso un granito de arena ahí. ¿Pero las reproducciones, las copias de los libros de arte? Correcto. Es que es un trabajo que se puede hacer con una fotografía cualquiera, de matrimonio, de bautizo, de cumpleaños, de lo que sea. Es una lámina que se impermeabiliza, se barniza, se prensa sobre tela y queda igual que un óleo. Mira qué bien, ¿eh? Da gusto. El rubro por lo cual esto no se puede vender todo el año es, y es en especiales ocasiones, es porque el marco de eso sale caro. Es más caro el marco que la lámina. Mira, qué increíble. Y nos encontramos un derrotero que te venda más barato los marcos. No, sí, tuve una marquería, o sea... Ah, ¿tú tenías una marquería sí, también? De hecho, mis hijos tienen dos marquerías. Ah, ¿y te ayudan con eso? Claro que sí, no, pero... No te lo regalan, pero... No, yo en este momento trabajo enero y febrero en Viña del Mar, pero es que es medio complicado llevar la reproducción, la lámina con marco. Porque siempre el marco se pone de acorde al entorno que uno tiene, su living, su comedor, living el espacio del que le va a dar. Claro, si lo quiere para el dormitorio. La gente tiene su marco soñado. Es verdad. Mira qué interesante. Entonces, el marco tiene que estar también de acorde con la lámina y con lo que le guste a la persona que lo compre. Entonces, por eso yo no vendo marcos. Tienes toda la razón. Cuéntame, ¿qué ha significado para ti el Fondo Esperanza? El Fondo Esperanza para mí ha significado bastante, porque me dio ese apoyo que yo necesitaba en un momento determinado, cuando nadie nos tiende la mano, porque los bancos piden montones de cosas y montones de documentación. Y Fondo Esperanza nos tiende la mano y empezamos de a poquitito, hay que tener constancia. Y bueno, ahí estamos todos luchando en la misma, pero nosotros somos un grupo que llevamos 10 años, 11 años más qué o menos. Qué bien, ay, qué orgullo. Y cuéntame, somos los mismos. ¿Son los mismos? Los mismos, mira, han cambiado bien. Muy poco. Queremos recordarle a nuestro auditorio que este mes de la solidaridad Fondo Esperanza está en campaña para ayudar a quienes quieren emprender y están en situación de vulnerabilidad. Tenemos que ir a una breve pausa comercial con los auspiciadores que hacen posible los Años Dorados. Ya regresamos a la 92.1 y no se vayan. ¿Aló? Amiga, juntémonos a almorzar. Uy, no puedo, tengo reunión. ¿Aló? Amiguita, ¿y te parece ir al cine? Pucha, no me siento muy bien. Amiga, ¿y va lo del café hoy? Ay, tengo cosas que hacer. Para que la incontinencia no limite tu vida, Tena ha desarrollado una completa línea de productos, permitiéndoles cada día a usuarios de más de 90 países vivir con confianza, discreción y comodidad. Encuentra Tena en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país. Tena, absorción superior para una vida mejor. Doña María no inventó la penicilina, ni mucho menos, pero sí fue una de las primeras chilenas en curarse gracias a ella. No fue presidenta de la República, pero sí una de las primeras en votar. Doña María no fue quien creó la fundación, pero sí una de las primeras en llegar. Dima Coffee apadrina con orgullo a la Fundación Ámanos, apoyando a personas como Doña María para mejorar su calidad de vida. Dima Coffee, comprometidos con los adultos mayores de Chile y Fundación Ámanos. Estamos presentando Los Años Dorados en Agricultura con la presidenta de la Fundación Ámanos, Patricia Pupkin. Ya estamos de regreso a Los Años Dorados de Radio Agricultura, un espacio de Ámanos, Fundación Juan Carlos Cantor, una fundación que promueve el desarrollo afectivo y emocional del adulto mayor. Esta noche conversamos con María Lorca, emprendedora del Fondo Esperanza. María, ¿crees que cualquiera puede ser emprendedor o se necesita ciertos requisitos? ¿Qué nos puedes decir desde tu experiencia? Yo creo que para ser emprendedor se necesita tener las ganas de salir adelante. Tú le llamarías empuje. Tener las ganas de surgir, claro. Y buscar el apoyo. Y ver también qué quieres hacer, ¿no? Lógico, claro que sí. Es importante que uno tiene que tener claro qué es lo que quiere en la vida, ¿ya? Y en base a eso, tirar para adelante nomás, no queda otra. No hay otra alternativa. ¿Y has contagiado gente que sea emprendedora? Sí, pues, sí hay hartos compañeros. Es que emprendedores hay muchos. El problema está en que no encuentran el apoyo capital, económico. Económico, claro. El capital es el que les falla. Pero la gente cumple, porque una cosa es que falle el capital, pero a lo mejor si la gente cumple y devuelven el capital. A ver, nosotros tenemos como experiencia nuestra que tenemos un grupo bastante firme. Nunca hemos quedado debiendo nada. Tenemos unas muy buenas relaciones emocional, de compañerismo. Y no sé, pues todo ha funcionado bien. Todo claro, si basta bien con que uno no devuelva o que el problema, entonces ahí es donde no confían en uno. Claro, claro. ¿No es verdad? Bueno, antes de continuar con esta muy interesante conversación, vamos a escuchar al gran Elvis Presley y la canción You're Lonesome Tonight. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Estamos de regreso en Los Años Dorados, un programa de Amano, Fundación Juan Carlos Cantor, que cuenta con el gentil auspicio de Dima Coffee, la empresa de soluciones documentales más importante del país. También nos acompaña Tena. Tena es el líder mundial en productos para la incontinencia urinaria. Está presente en más de 90 países, permitiéndoles cada día a sus usuarios una vida más cómoda y discreta. Encuentra Tena en las principales farmacias y supermercados del país. Tena, absorción superior para una vida mejor. Conoce más sobre sus productos en www.tena.cl. Esta noche conversamos con María Lorca, emprendedora del Fondo Esperanza. María, siempre que hablamos de emprendimiento y negocios se tiende a pensar en las ganancias. Por eso quiero preguntarte, ¿qué has hecho en los casos en que el negocio no anda bien? ¿Cómo mantienes a flote tu empresa y tu optimismo? Con bastante tenacidad, porque cuesta pararse, yo he perdido puestos completos por incendios, por robo. Así, ¿ah? Claro, entonces... ¿Y quién te lo incendia? ¿Gente que lo incendia? No. Estaba trabajando en Rancagua, yo en una feria artesanal. Y por cosas de la vida se explotó un balón de gas y se incendió media feria. Y entre esa media feria caí yo, pero yo quedé sin nada, sin material. Con lo puesto, qué claro. Terrible. Y hay que empezar de nuevo, pero uno, así como se van las cosas, regresan. Qué linda, ¿sí? Ella, no, da gusto escucharte, eres, ¿sí?, un lujo. María, ¿cómo mantienes a flote a tu empresa y el optimismo? con harta creatividad. ¿Sí? Sí. ¿Y tienes gente que te ayude, que te apoye? Sí, porque por ejemplo la agrupación artesanal que tengo ahora, que la formé hace 11 años, 12 años atrás, sigue funcionando, siguen trabajando los mismos compañeros. Estuvimos varios años que no teníamos dónde trabajar, ahora, a Dios gracias, nos volvieron a dar en Santiago Centro. Y somos siempre los mismos. Ya, así que ya son amigos, con pinches, se ayuda. Claro, de tantos años. Si una no años. Sabe algo, le ayuda a la otra. Es que así. Aparte de eso, esta agrupación tiene 12 años y cuando se formó con compañeros, hay compañeros que yo los conozco hace 25, 26 años. Son súper amigos. Qué claro, lindo. Es una vida, niños lolitos que yo los vi chicos y ahora tienen la edad de los míos también, 42, 43 años. Qué bonito, qué entonces, bien. Entonces, hay harto apoyo en ese aspecto, apoyo emocional, de compañerismo, de familiaridad. Mira qué bien, ¿ah? ¿Eh? Es realmente un lujo. Sí, aparte que yo tengo muy buenos compañeros en el grupo, muy buenos compañeros. Bueno, con razón estás aquí en este programa Los Años Dorados, contando sí, lo que tú haces. De que me hayan invitado. No tienes nada que agradecer. Nosotros te agradecemos a ti de estar aquí. ¿Ah? Gracias. Es un agrado que estés compartiendo lo que tú haces, ¿ya? Muchas gracias. María, se nos acaba el programa y a la luz de lo que hemos conversado, quisiera preguntarte, ¿recomendarías a otros adultos mayores emprender? ¿Los invitarías a convertirse en emprendedores? Por supuesto, claro que sí, les va a cambiar la vida emocionalmente, en el aspecto de salud, porque estando bien la cabecita de uno, funciona todo perfecto. Así es. Todo perfecto. La actividad es lo más importante y hay que acercarse a Fondo Esperanza. Ahí van a encontrar siempre algún grupo que los va a apoyar. Que los va a acoger. Mira qué lindo. Ya, pues ya lo tenemos clarísimo. Te agradecemos enormemente por habernos acompañado en Los Años Dorados esta noche. Infinitas gracias a ustedes. Ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias, igualmente. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos nuevamente a vivir la experiencia del voluntariado. Vale la pena hacer algo por los demás. Trae muchas satisfacciones. Acérquense a Amanos, Fundación Juan Carlos Cantor. Los estamos esperando. Nuestro teléfono es el 223-713963. Y síganos también en Facebook, en Twitter, @ Amanos Fundación, y en el sitio web www.amanos.cl. Muy buenas noches, María. Ha sido un gusto que nos acompañes esta noche. Igualmente. Buenas noches Muchas a todos gracias. Nuestros queridos auditores y auditoras. Gracias. Fue Los Años Dorados en Agricultura. Les esperamos de lunes a viernes en este mismo horario para compartir junto a Patricia Pupkin historias, testimonios, datos, ideas, actividades y todo lo que le interesa al adulto mayor activo. Los Años Dorados en Agricultura fue una presentación de Dima Coffee, apadrina con orgullo a Amanos, Fundación Juan Carlos Cantor para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Y Tena, líder mundial en productos para la incontinencia urinaria. Producción, Claudia Chávez Campodónico.